del Martirologio Romano dice: en la antigua provincia romana de Nórico, en las riberas del Danubio, San Severino, presbítero y monje, que llegado a esta región después de la muerte de Átila, príncipe de los hunos, defendió a los pueblos inermes, aplacó a los violentos, convirtió a los infieles, fundó monasterios e impartió instrucción religiosa a los que la necesitaban. Durante el siglo V, el Imperio Romano de Occidente se vio invadido poco a poco por los visigodos, ostrogodos, vándalos francos, etc. En la devastación, solo las autoridades y estructuras cristianas constituyeron un punto firme para la supervivencia. Este es el contexto histórico en el que se presenta la figura y la obra de San Severino, que nació de una noble familia romana hacia el año 410, después de una estancia en Oriente. Hacia el 454 se estableció cerca del Danubio, en donde construyó monasterios para albergar a los habitantes amenazados y para que al mismo tiempo fueran puntos de irradiación del Evangelio entre las tribus bárbaras. Inclinado tanto a la vida contemplativa y eremítica como a la actividad misionera y favorecido con el carisma de la profecía, San Severino hizo también previsiones sobre el plano humano temporal. En efecto, comprendió que el movimiento de los jóvenes pueblos bárbaros era indetenible y que la decadente sociedad romana recuperaría su vigor gracias a estas nuevas fuerzas. Pero era necesario que esas mentes fueran iluminadas por las verdades del Evangelio, y para ello había que entrar en contacto directo con ellas. Con un gesto valiente que le ganó la admiración de los rudos guerreros, llegó hasta Camagén. Ya en mano de los enemigos, su concreta caridad para con los necesitados le conquistó definitivamente el corazón sencillo de los bárbaros, comenzando por el de los jefes. Gibuldo, rey de los alamanos, le tenía suma reverencia y afecto, como dice su biógrafo Eugipo, y lo escuchaba con respeto, dócil como un hijo. Flacíteo, rey de los rugos, lo consultaba en las empresas peligrosas como a un oráculo celestial. No faltaron signos del cielo que confirmaban sus palabras. Un día, la nuera de Flacíteo, contra el parecer de Severino, lo había convencido de que no les diera la libertad a los prisioneros. Severino la amonestó enérgicamente y esa misma noche el sobrino de Flacíteo cayó prisionero de otra tribu bárbara y obtuvo la libertad solo por intervención de Severino. Respetado y amado por la gente humilde como por los reyes y guerreros, vivió muy pobremente sin sacar ninguna ventaja material para sí mismo. Vestía la misma túnica, tanto en invierno como en verano. Dormía pocas horas acostado en el suelo y con cilicios, y se dice que en cuaresma solo comía una vez por semana. ¿Cuánto tienen que aprender nuestros presbíteros actuales de este gran santo? Y mejor aún, cada cristiano, vivir con humildad. Murió el 8 de enero del año 482. Sus veneradas reliquias reposan en Frattamaggiore, Nápoles, junto al mártir Soso.